ayer estoy aquí mirando al viejo abeto, volviendo hoy a recordar momentos de otra Navidad que yo pasé en mi niñez delante de este abeto. Al contemplar la imagen de este abeto que con mis manos yo planté y poco a poco vi crecer, es para ti hoy mi canción, mi dulce y viejo abeto. Que en ti grabé, no lo ha borrado el tiempo. Dentro de ti latiendo está, porque otra vez es Navidad. Y para mí no hay Navidad sin ver a mi viejo abeto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por el camino para pam pam, el niño del tambor para pam pam pam, siente su corazón para pam pam. Latir al ritmo de su paso al andar, ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam. Todos los ecos le responderán, ra-pa-pam-pam. Desde lo alto para pam pam, tus angelitos para pam pam, alborozados le revelarán que ha regresado su padre al hogar. Ra-pa-pam pam, ra-pa-pam pam, sobresaltado para-pa-pam pam, despertará. Mi padre un día para-pa-pam pam se fue tras un tambor para pa pam pam, el que a la guerra lo vino a llevar. Por eso quiero ir al cielo a tocar, ra pa pam pam, ra pa pam pam. Oh. ti se eleva mi plegaria, a ti dedico mi canción. Mi voz repite tu verdad, sálvanos del esta vida. María. Bueno, el sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ave María, gracia de los sueños. Oh, sangre grave. Grave. Joyeux de torches à la main, c'était avant l'avion, avant l'automobile. Le froid nous mordait par le petit chemin. L'église tout entière, illuminée de cierges, tremblait de tous ses murs pendant muni chrétien. Quand nous venions nombreux prier la Sainte Vierge, c'était mieux qu'au théâtre et ça ne coûte rien. Noël d'autrefois. Vous aviez une âme, en je ne sais quoi. Noël d'autrefois. Nous faisions au retour un vrai repas de fête. Ma mère cuisinait, j'étais le marmiton. Mon père pétrissait de la pâte à galette. On embrochait un porc et cinq ou six chapons. Dans la salle où trônait un sapin formidable, décoré de bougies et de papier d'argent. Pour avoir le menton à hauteur de la table, des tripotés d'enfants se hissaient sur les bancs. Noël d'autrefois, vous aviez une âme. Nous avons des sapins en plastique, la neige est fabriquée par un atomiseur, la bougie a fait place à l'ampoule électrique, la bûche sort tout droit de chez les confiseurs. Plus besoin de sortir, la messe est retransmise par toutes les radios et la télévision. Nous avons Monseigneur en direct de l'église, et quand on a sommeil, on tourne le bouton. Toute mon enfance tient dans ces mots-là, Noël Bye. Jesús, Jesús, en esta noche buena, haznos seguir tu camino, Señor. Por el azul que cubre nuestra tierra y que nos lleva a la eternidad, de par en par abrir los corazones, Él es la luz, la única verdad. No le neguéis calor y amistad. Con Él vivir la Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Noche de paz.